Avenida Veterinaria, esquina con Boulevard Guadiana, Circuito Universitario. Teléfono y fax 618-130-1110. Escúchanos en internet radio.uged.mx y uged.mx. La Radio Cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Buenos días. Es hora de empezar la jornada laboral y Radio Universidad te acompaña. Amanecer informativo, llevando la información a tus oídos. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es martes 6 de diciembre del 2011. Pues prácticamente estamos en cuenta regresiva. Ya faltan únicamente 19 días para Navidad. Soy Jesús Soto Salcido y le doy la más cordial bienvenida a Amanecer Informativo. Se encuentra como siempre conmigo Chilone Hernández. ¿Cómo estás, Chilone? Buenos días. Muy buenos días, Jesús. Pues bueno, hoy empezando un nuevo día. Y bueno, pues qué mejor escucharnos, despertando, mejor dicho, con Amanecer Informativo, con la mejor información traída para usted. Por supuesto que sí. Y comentarle, adelantarle un poquito que pues ya se registró la primera nevada en nuestro estado. Ya amaneció Tamazula con una nevada, ahorita nos dará cuenta el meteorológico, y por supuesto, pues bueno, vamos a estarle llevando cuenta de ello. Vamos a llevarle principalmente la mejor información ocurrida en las últimas horas. Mire usted, se está llevando a cabo la reunión del CIDEU, donde vienen también participantes de la FENAM, la Federación Nacional de Municipios, donde el alcalde capitalino Adán Soria Ramírez, pues es presidente. Viene gente de más de 30 entidades de nuestro país, viene gente de Latinoamérica, viene gente de Europa, están aquí municipios de Barcelona. Y bueno, pues ayer fue la inauguración en el Hotel Holiday Inn. Y esto le traemos el porqué y los alcances de esta reunión de municipios. Escuchemos a Adán Soria Ramírez. Cerca de 30 alcaldes de fuera de la ciudad, del resto del país, están desde luego la presencia de algunos alcaldes también de nuestro estado, y es la gran oportunidad de intercambiar experiencias. Están quienes coordinan esta red a nivel internacional, a nivel Iberoamérica, gente de Barcelona, Pedro Sevillo, Maravilla, que vienen a compartir un tema importante, que son los espacios públicos cuaternarios, que no son otra cosa más que el poder, con el rescate de un espacio público, transformar la vida de sus habitantes para bien, mucho en materia de prevención, en materia de poder transformar el entorno y sacarlo de la inseguridad o de la delincuencia o de la desintegración. Por eso me parece que es un tema muy importante. Y por otro lado, también está la presencia de la FENAM, que me toca presidir la zona norte, y que está también Sergio Redondo, secretario técnico de esta Asociación de Municipios Priistas, con la posibilidad de que analicemos algunos temas importantes, como son los centros históricos, patrimonio cultural en nuestro país, y que la agrupación de los alcaldes es para hacer sentir la fuerza que tiene el orden municipal. A nivel nacional somos 2.420 municipios que necesitamos agruparnos para hacernos sentir, para tener mayor fuerza a la hora de hacer la gestión, a la hora de influir en las políticas públicas y también en el intercambio de experiencias, poder hacer mejor nuestro trabajo para brindar mejor servicio a la comunidad. Bueno, el reto es poder prestar a la comunidad, a los ciudadanos, servicios públicos de calidad, seguir manteniendo en Durango una ciudad en crecimiento también económico, pero que al mismo tiempo nos dé calidad de vida a los duranguenses, con un proceso de industrialización, con un proceso de crecimiento en servicios, de crecimiento en el comercio, de crecimiento en sus actividades económicas en términos generales, pero que al mismo tiempo nos permita mantener para los duranguenses esa ciudad que tanto nos gusta, con mayor tranquilidad, con espacios amables, con parques, con jardines, con buena vialidad, que tengamos calidad de vida los duranguenses. La regidora Carmen de la Parra comenta los alcances del CIDEU, del cual, bueno, pues Adán Soria es presidente, y nos menciona los alcances del mismo. Escuchemos qué fue lo que mencionó la regidora. Estamos trabajando arduamente todos los integrantes de la comisión para ayudar a los colonos de los diferentes fraccionamientos a municipalizarlos. Ahorita pues venimos a este interesante tema del CIDEU, que es un orgullo que lo presida nuestro presidente municipal, y sobre todo que se va a ver el uso de suelo de manera sustentable, que lo usen de manera más adecuada, donde ya haya programas de fraccionamientos neoterciarios, que haya cerca ya iglesias, escuelas, fuentes de trabajo, que ya no tenga que desplazarse tanto la familia, ya nada más el jefe de familia que tuviera que desplazarse más lejos. Y ahorita es parte de lo que venimos a ver aquí en el CIDEU. Nosotros ahorita por lo pronto estamos aplicándonos en acercarnos mucho a los colonos, o que se acerque más bien a la comisión. Mire, por ejemplo, se han acercado mucho los del Nuevo Durango 3, y estamos nosotros arreglando con los fraccionadores, porque son dos fraccionadores, a terminar. Es un fraccionamiento que ya tiene varios años y creo que ya vamos en buenos logros. Pues bien, mire usted, también tuvimos la oportunidad de platicar con el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, y nos comenta de los cambios que hubo en su gabinete. Y pues, ¿cuáles son los retos que se van a enfrentar los nuevos integrantes del gabinete estatal? Así como también dice que cada una de las dependencias debe de enfrentar los cambios y los retos para hacer mejor su trabajo, y que sus colaboradores, pues bueno, están sujetos a revisión constante, y a el desempeño que ellos presenten, pues bueno, es la seguridad que van a tener en su trabajo. Pero escuchemos directamente al gobernador del estado. Tener nuevos retos y sobre todo cumplir las metas que se tienen en cada una de las pues diferentes dependencias. Y primero, reconocer el trabajo de quienes han dejado esta responsabilidad, y pues exhortar a los nuevos titulares para que den su máximo esfuerzo a favor de los duranguenses. ¿Tienen más cambios? De momento no, pero quiero decir que en el gobierno, en esta situación de los cambios, es siempre en base a los objetivos y en base al desempeño. Como puede haber un cambio hoy o mañana, se puede dar hasta dentro de 5 años. O sea, en esto siempre estará todos los colaboradores de mi gobierno en una situación de una total y permanente evaluación, y los cambios no necesariamente tienen que ser terminando un mes o una quincena, en el momento que se termine en base a una evaluación. Y quizás de estas evaluaciones todavía nos quedan en estos días uno o dos cambios más de niveles medios, pero insisto, los cambios a cualquier nivel pueden darse hoy, mañana, dentro de un año o dentro de 5 años. Aquí, como se ha hecho cada año, vamos a cumplir en todos los niveles conforme a la ley. Pues solamente que tenemos que pensar en que el próximo año, por la situación de la sequía, va a ser un año difícil en lo económico, y que cada quien en lo personal pues extreme precauciones. Por otra información, el señor rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, el licenciado Tomás Castro Hidalgo, comenta que se trasladará a la Ciudad de México para seguir gestionando los dineros para el pago de aguinaldos. Escuchemos. En la ruta a la obtención de los mismos, esperemos que en el transcurso de esta semana podamos tener noticias. Muy posiblemente su servidor tenga que salir nuevamente a la Ciudad de México para continuar con el apoyo, el trabajo en bloque que hemos recibido por parte de senadores y diputados federales, para presentarnos nuevamente ante las instancias correspondientes, toda vez que las mismas solicitaron un plazo a fin de obtener una respuesta en virtud de los planteamientos que se hicieron en las semanas anteriores. Esperemos sean buenas noticias y que los recursos pues efectivamente sean radicados en tiempo y en forma. ¿Cuánto sigue faltando? Son aproximadamente 200 millones de pesos, de ellos 110 corresponden al pago de aguinaldo. La fecha límite para nosotros cubrir estas prestaciones pues sería el 15 de diciembre. Bien, en otra información, mire usted, platicamos con el ingeniero Francisco Ugnájera, quien es el director del sistema descentralizado de agua potable y alcantarillado de nuestra municipalidad, y señala que, bueno, pues gracias a que la gente ha pagado oportunamente y se ha recaudado lo esperado, de hecho se ha recaudado de más que el año pasado, ha habido pues buena participación de todos los ciudadanos, gracias a ello, pues bueno, no se incrementarán las cuotas de agua potable y alcantarillado para el año 2012. Ingeniero Ugnájera, ¿cómo vamos a cerrar el año en la parte económica? En aguas del municipio de Durango tenemos una política en la cual no gastamos más de lo que seamos capaces de ingresar. Y bueno, pues eso nos ha llevado a tener números negros en todo este periodo, afortunadamente. Sin embargo, también yo creo que vale la pena resaltar que a estas alturas del año, nuestra recaudación del año pasado ya la superamos. Por lo tanto, bueno, pues es una muy buena noticia para nosotros el saber que tendremos esta recaudación por lo menos en 10 millones de pesos superior a la del año pasado. Esto junto con algunas otras medidas de ser eficientes en el gasto, nos ha permitido que las tarifas de este año, las del año 2011, se propongan todavía para el año que entra, para el año 2012. Entonces, pues todo esto es derivado de acciones de invitar a la gente a que cumpla con su compromiso de pagar por el servicio. Y afortunadamente lo hemos venido logrando de una manera pues muy conveniente. Afortunadamente no, ya el presidente municipal lo hizo público y esto, bueno, pues es una muy buena noticia para todos nosotros. El director del COESBI, Javier Hernández, señala que se terminará el año de manera satisfactoria y pretende aumentar el número de viviendas beneficiadas. Escuchemos. Sin duda alguna que el próximo año se antoja interesante en materia de vivienda, porque este año fueron autorizados por el gobierno federal a la bolsa de vivienda 7 mil millones de pesos y este año el Congreso ha autorizado 9 mil millones de pesos en materia de vivienda. Hay que recordar que es una bolsa global y a partir de esta bolsa, bajo ciertas reglas de operación de los programas, se define qué cantidad de recursos se asignarán. Sin embargo, si este año pudimos acceder a cerca de 1.100 millones de pesos, bueno, la aspiración el próximo, cuando menos, es poder acceder a los 1.500, 1.800 millones de pesos. Pero bueno, habrá que desdoblar todo un trabajo de gestión que ya nuestro gobernador, el contador Jorge Herrera Caldera, desde finales de octubre, principios de noviembre, ha comenzado ya el desdoble de la gestión, primero ante los diputados, que tuvo éxito, conjuntamente con el gobernador de Aguascalientes, el licenciado Carlos Lozano, hicieron un frente en común y se logró este incremento al presupuesto. Y bueno, ahora vendrá el desdoble ya para poder aterrizar recursos para Durango. La prioridad en el caso del Estado en materia de vivienda, pues es la sustitución de casas de cartón, que la meta es poder llegar cuando menos a las 8.000 sustituciones el próximo año y posteriormente los mejoramientos. Este año logramos ejercer 31.453, la meta es poderlo incrementar cuando menos en un 20%, y para lo que es vivienda nueva, que en conjunto con Infonavit y Fobiste, obviamente la iniciativa privada y el Estado, se pudo llegar a 9.573 viviendas. La expectativa será poder superar la construcción de 10.000 viviendas nuevas. Bien, mire usted, en días pasados en nuestra capital, pues se les dio espacio a las personas con capacidades diferentes y estuvieron en la Plaza de Armas, pues entregando trípticos, dípticos y concientizando a la ciudadanía en lo que se refiere a la persona con discapacidad. Ellos lo único que piden, pues, es que sean tratados con respeto, como debiera ser que todos los seres humanos nos tratáramos con este respeto. Y en la cápsula del reportaje del día de hoy de En Tu Opinión con Paulina Rodríguez, le traemos a usted el sentir de el limitado físico. Escuchemos de qué se trata esta cápsula. La Voz Duranguense, En Tu Opinión, con Paulina Rodríguez. Tienen el día de hoy un importante evento. Estamos aquí en la Plaza de Armas todo el grupo de personas con discapacidades, de diferentes capacidades. Tenemos folletos y regalando una paletita para concientizar a la gente, para por ser hoy el Día Mundial de la Discapacidad, día 3. Entonces, estuvimos con el señor gobernador, entregó 4 camiones ya para las rutas, que van a servir de acceso para nosotros, porque nos sale muy caro gastar en taxi para venir a los trabajos o al centro, a las asociaciones. Y ahorita con esto, con estos camiones, va a ser una ayuda muy, pues bastante benéfica para nosotros. Porque si gastábamos 70 pesos, yo gastaba 70 pesos en ir y venir, pues ahora con el camión voy a gastar, como quien dice, unos 12 pesos, 13. Y eso va a ser una ayuda bastante muy buena para nosotros, para nuestra economía, para todas las personas con discapacidad. Va a haber otros, van a meter otros camiones más para las rutas, para ayuda para nosotros mismos, y pues para el adulto mayor y para todos nosotros. Lo único que pedimos, bueno, una de las cosas principales es que muchos compañeros batallan, porque hay unos que sí tienen su mueblecito y en ese se trasladan, y nos ocupan los espacios que son para personas con discapacidad. Batallamos a veces porque ellos están ahí puestos, y a veces pues tenemos que andar, nos ponemos el otro lado y va a llegar el tránsito, y ya le decimos, oiga, mire, y pues es cuando ya actúan, que ellos deben de actuar, estar listos a que no haya personas que no traigan las placas o que no sean personas con discapacidad. Esa es una de las cosas principales. Y la otra, pues pedir más respeto, por ejemplo, en los cruceros, en las calles. A veces va uno cruzando y pues les vale gorro, pasan. No tienen conciencia de que pues le pueden dar un aventón o algo, ¿verdad? Simón Hinojosa Velázquez. Reporte meteorológico. Sí, muy buenos días, señor ingeniero Florencio Rodríguez, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, licenciado? Buen día, auditorio de la Universidad Juárez del Estado de Durango, muy buenos días. Mañana querida de nuevo en la capital duranguense, temperatura de 5 grados bajo cero en este momento sobre el aeropuerto internacional. En lo que es la zona de los hospitales, en el Parque Guadiana estamos ya en 3 grados bajo cero. La parte sur de la urbe, Nayar Ferrería, 4 grados bajo cero. Bien, así estamos amaneciendo esta mañana congelada en la ciudad de Durango, donde está el ambiente, le digo, no es helado, no es frío, es gélido lo que tenemos en algunos sectores, sobre todo en la zona rural del Valle del Guadiana. Nos va escuchando y va hacia la zona sierra, por favor, tome precauciones, estamos con temperaturas cercanas a los 17 grados bajo cero. Tome mucha precaución, pudiésemos tener eventos de cristalización en el pavimento, así que maneje con mucha precaución sobre todo. Si se dirige hacia Canatlán y nos va escuchando, le voy a decir que la temperatura en este momento 6 grados negativos. En Francisco y Madero, acá en la región de los Llanos, estamos en 3.5 grados bajo cero. Para Villa Unión y Vicente Guerrero, la temperatura de 2 grados bajo cero. Para el Mezquital estamos en 0 grados centígrados. Así se encuentra el Valle del Guadiana, así se encuentran los municipios circunvecinos, y la temperatura pues está bajando. En este momento el estado de Durango está siendo atrapado por la masa de aire polar del frente frío número 17 y lamentablemente pues nos espera un día fresco. La temperatura más alta 22 a 24 grados centígrados. Desgraciadamente esta nubosidad que tenemos no favorece precipitaciones. Es simple y sencillamente es un sistema invernal que está circulando por el cielo del Valle del Guadiana. Así pues le concretizo, la mañana helada, gélida en el Valle del Guadiana y nos espera una tarde fresca. Temperaturas en este momento 5 grados bajo cero la extrema, la tenemos en el sector del aeropuerto y esperamos una máxima cercana a los 22 o 24 grados centígrados sin condición para lluvia. Un abrazo, un día excelente, lo mejor su familia, buenos días para todos. Señor ingeniero, sí, nos reportaban por ahí que ya se registró la primera nevada en nuestra entidad, allá por Tamazula. Así es, licenciado. Bueno, de hecho tenemos ya 2 eventos de nieve, licenciado. Precisamente allí en Guanaceví tenemos 2 poblaciones, La Rosilla y La Ciénega. Ajá. Y en Tamazula ahí cerca del Durazno, también una parte que está pues que está colindante con el municipio de Guanaceví. Otros eventos de aguaneve ya los tenemos acá por la parte de Canelas, Otay, Citopia, y bueno, incluso aquí estuvo cayendo aguanieve aquí en el municipio de Durango, acá por el rumbo de Llano Grande, por Navíos, este fenómeno que lo tuvimos el día de, bueno, que ayer amaneció todavía, pero que el domingo se manifestó con mayor fuerza. Ok, ingeniero, bueno, pues muy amable por su reporte y como siempre, y un saludo para usted y toda la gente que le ayuda. Y pues más que nada al auditorio, subrayamos, vamos a abrigarnos bien porque la mañana está gélida. Buenos días para todos. Buenos días, ingeniero. Bien, y continuamos con el reporte de los deportes. Vamos con Alonso Reyes. En la zona de fuego, deportes. con Alonso Reyes. Buenos días, arrancamos con la mejor información deportiva del momento. Luego de los problemas legales que lo aquejaron en su país, Cristian Benítez se integra a la pretemporada del América este lunes. Así lo informó el técnico del club, Miguel Herrera, quien espera que a partir de este martes ya sea parte de los entrenamientos de las Águilas. Sobre el trabajo físico que ha realizado el resto del plantel, el Piojo señaló que Benítez hará todo lo posible para alcanzar el nivel que han logrado sus compañeros. Por otra parte, dos serán los partidos que disputará el América en el mes de diciembre como parte de su pretemporada de cara al torneo Clausura 2012 del fútbol mexicano. El próximo día 22 pisarán la cancha del Estadio Victoria para medir fuerzas con el Necaxa de la Liga de Ascenso, partido de homenaje al argentino Pablo Cuatrochi, quien acaba de anunciar su retiro. Mientras que el jueves 29 enfrentarán a Monarcas Morelia, encuentro que tendrá como escenario el Coliseo de Oakland. Giancarlo Maldonado, delantero venezolano, es el nuevo refuerzo del Atlas de Guadalajara. El jugador proveniente del Atlante sabe lo que significa llegar a la madriguera de Colomos, ya que si bien es cierto que se vestirá de rojinegro por primera ocasión, excompañeros del atacante le han dado buenas referencias del club atlista, así como el timonel Juan Carlos La Pájara Chávez. Quedaron definidos los horarios para la gran final del torneo Apertura 2011 del fútbol de Primera División mexicano. El partido de ida se jugará en el territorio Santos Modelo el día jueves 8 de diciembre a las 20:30 horas y la vuelta se jugará en la cancha del Volcán en San Nicolás de los Garza a las 6 de la tarde. La gran figura de Santos en el partido pasado, Cristian Suárez, habla sobre su paso por el equipo lagunero. Escuchemos. Llegar a un equipo grande y pelear cosas importantes acá, yo creo que ha sido muy complicado, pero bueno, creo que el trabajo, el esfuerzo, mirar siempre adelante me ha llevado ahora a estar acá y peleando una final. En otro tema, se han dado a conocer los tres nominados al Balón de Oro. Se trata del argentino Lionel Messi y el español Xavi Hernández, quienes repiten una vez más como finalistas, además del astro portugués Cristiano Ronaldo. El nombre del ganador, elegido a partir de los votos de todos los seleccionadores y capitanes y de los corresponsales de France Football, se conocerá en una gala que tendrá lugar en Zurich el próximo día 9 de enero. Este lunes partieron de las afueras del Instituto Estatal del Deporte los selectivos de fútbol que tendrán participación en el Distrito Federal en la Copa Telmex de Fútbol del 6 al 11 de diciembre, donde el representativo de Diablitas de la Universidad Juárez del estado de Durango y los Santos de Tepehuanes estarán en busca de la Copa. Eso es todo por hoy, amigos. Para Amanecer Informativo, Alonso Reyes. Recorre tus calles, conociendo tu ciudad, con Gabriela Moreno. Hoy en Conociendo tu Ciudad, hablaremos de uno de los personajes más influyentes en la historia del arte duranguense, Benigno Montoya. Este personaje fue un constructor de iglesias, escultor y pintor mexicano. Se le considera uno de los más importantes escultores de cantera del norte de México. Y aunque nació en Trancoso, Zacatecas, el 13 de febrero de 1865, vivió casi toda su vida en Durango y es motivo de orgullo de todos los duranguenses. Se formó en la tradición familiar y su obra se extiende principalmente al arte sacro, especialmente a la escultura funeraria. En Durango participó en varias construcciones, en el Templo de Nuestra Señora de los Ángeles, el ciprés de la Capilla del Arzobispado, el ciprés principal y la portada oriente de la iglesia de San Agustín, la capilla del seminario, hoy templo de San Martín de Porres, puso las torres de las iglesias de Analco y de Nuestra Señora del Refugio, y labró la cantera que adorna el Teatro Ricardo Castro. En Mapimí trabajó junto a su padre Jesús Montoya, en la reconstrucción de la parroquia de Santiago Apóstol. En el Valle de Allende, Chihuahua, Jesús, su hijo Benigno y su hermano Matías Montoya construyen el nuevo altar para la parroquia de San Miguel. Según información proporcionada por los descendientes de los cantereros Montoya y siguiendo la huella del estilo, Benigno Montoya es el autor de la cantera de la cantería que ornamenta la Quinta Gameros de la ciudad de Chihuahua. En el Panteón Civil de Durango, llamado Panteón de Oriente, se encuentra el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya, que contiene un importante número de sus obras funerarias. Este museo es el primero de estas características en México. Para conocer las esculturas de Benigno Montoya, puedes visitar el panteón en sus horas hábiles o aprovechar los recorridos nocturnos que se realizan. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. El reporte policiaco, con la información al momento. Y buena información enviada por la Fiscalía General del Estado de Durango comenta que la Vicefiscalía General del Estado, a través del agente del Ministerio Público, tomó conocimiento del hallazgo de un cuerpo sin vida ubicado a un costado del rastro del ejido Dolores, perteneciente al municipio de Lerdo, Durango, mismo que ya se encuentra en las instalaciones del Servicio Médico Forense en calidad de no identificado, a quien a simple vista solo se puede apreciar heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego en la región del cráneo, quedando pendiente la necropsia de ley para determinar la causa de su muerte. El ahora occiso presenta como medida afiliación una edad aproximada de 35 a 40 años de edad, cabello corto de color negro y tez moreno claro, portando como vestimenta un pantalón de mezclilla color azul, una camisa vaquera color gris y botas vaqueras color café. Destacar que el lugar de los hechos se levantaron por parte del personal de peritos forenses 4 cascos calibre 9 milímetros y una más calibre 45. Viene en otro boletín enviado por la Fiscalía General del Estado de Durango. Nos comenta que esta, a través de la unidad especializada en hechos de tránsito terrestres, tomó conocimiento de la existencia de una mujer sin vida sobre el Boulevard Felipe Pescador, mismo que fue identificado con el nombre de María Martina Vergara Álvarez, de 54 años, con domicilio en la calle Calixto Contreras de la colonia Arturo Gamis de esta ciudad. Los hechos ocurrieron en el segundo carril del mencionado bulevar, a la altura de la Comisión Federal de Electricidad, aproximadamente a las 2 de la tarde con 20 minutos, cuando, de acuerdo a las declaraciones de testigos recabadas por agentes de vialidad, la hora occisa trató de cruzar la calle mientras el flujo vehicular se encontraba activo. Cabe destacar que al momento de la llegada de los agentes a el lugar del accidente, estos pudieron observar en el cuerpo sin vida de Vergara Álvarez lesiones correspondientes a policontundido y traumatismo craneoencefálico severo, que se asume fueron la causa de su muerte, pues la necropsia de ley aún se encuentra pendiente. Cabe señalar que la hora occisa fue impactada presuntamente por un vehículo marca Nissan de la línea X-Trail en color gris, conducido por un menor de edad de nombre Oscar Manuel, de tan solo 16 años, quien se encuentra pues ya en custodia del agente de vialidad, así como el vehículo que él conducía. Bueno, pues hay que tener precauciones, hay que respetar los límites de velocidad, hay que pues ser responsables también, señores peatones que cruzan las calles, las avenidas. No hay que cruzar por cualquier lado, hay que buscar los puentes. Ya ve usted los lamentables sucesos que le estamos nosotros narrando. Pues bueno, tenemos que ser, pues ahora sí que precavidos y tener la precaución y el cuidado correspondiente. Vamos a información más agradable, vamos con la cápsula de cultura y a dónde ir este fin de semana. Llenando tus oídos de tradición y folclor, entretenimiento y cultura, con Gabriela Moreno. Ha sido clausurado el Festival de la Ciudad Ricardo Castro. Un aproximado de 100.000 duranguenses disfrutaron de los 732 artistas que participaron en diversos eventos tanto en la ciudad como en colonias, fraccionamientos y poblados. De estos 732 artistas, 500 fueron talentos duranguenses, los cuales participaron en cerca de 100 actividades. El estado invitado en esta ocasión fue San Luis Potosí, el cual participó con diversas expresiones artísticas y productos típicos. Hubo presentaciones de la Camerata del Estado, que alternó con la Banda de Música de San Luis Potosí en la Plaza de Armas, al igual con exposiciones de escultura. También se presentó la agrupación Bioma Jazz en las Alamedas, lo mismo que el grupo de World Beat Palamanga y el grupo de ska Santa Candela y Soul Trasto Ensemble con su guitarra barroca. Se realizaron dos grandes bailes por la convivencia y la paz, el primero con la Sonora Santanera, que alternó con Big Band, y el segundo fue con el homenaje a los 50 años del rock and roll con los hermanos Carrión, los Tin Tops, Alberto Romo, los Harley y los Baby Boomers, que se desarrollaron en diferentes plazas del centro histórico. También se motivó y promovió el talento artístico. En Durango Madonari, edición 2011, se contó con la participación de 120 duranguenses en diferentes categorías. Como parte del programa editorial del Instituto Municipal del Arte y la Cultura Durango 450, se realizaron las presentaciones de libros de autores locales. Y también se realizó por primera vez la primera muestra municipal de teatro en espacios alternativos 2011, en la que participaron 15 propuestas teatrales de los grupos locales. Los encargados de cerrar el festival fueron el grupo Norte, que se presentaron en la Plaza Cuarto Centenario de la ciudad este domingo pasado. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. Bien, y soy Jesús Soto Salcido y esta es la información más relevante ocurrida en las últimas horas en nuestra entidad y en nuestro municipio, pues lo esperamos para que nos siga escuchando a través del 1270 y en www.radio.uged.mx. Nos vamos, Chilene. Exactamente, Jesús, nos retiramos el día de hoy, pero escuchen en la próxima emisión, como lo acabas de mencionar. Y bueno, mi nombre es Chilene Hernández y deseándole un excelente día. Bien, por supuesto, agradecemos a Macario Rueda, como siempre, su asistencia en los controles y a la dirección de Radio Universidad, quien hace posible que estemos nosotros al aire. Pase usted un excelente día y nos vamos a trabajar para traerle más información. Un noticiario oportuno y veraz. Solo Radio Universidad te lo puede proporcionar. Amanecer Informativo. Te esperamos en la próxima emisión con más información. Radio Universidad.